solito me quedé y no dije nada. Tal vez esta canción te suene triste, pero me está llevando la tostada. Y lo que me digas, de memoria me lo sé, tus mentiras no te servirán de nada. Te lo perdiste, ojalá te vaya bien, yo me voy por donde vine, sé que no me perderé. Oh no, abandonado, un exiliado, de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Sueños vagabundos, y me importa poco que me diga el monstruo. El abandonado, el tiempo es el doctor de los dolidos, para curar las penas que me embriagan. Yo siempre me las curo con tequila, oyendo a mi proyecto y a Shakira. Así es la vida. Mírame a los ojos, aunque sea la última vez. Solo vine a despedirme, no te vine a detener. Oh no, abandonado, un exiliado, de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Sin rumbo fijo, voy de la mano de mis sueños vagabundos, y me importa poco que me diga el mundo. El abandonado. Aquí estoy yo sin ti, fallaste corazón. Ya lo pasado, pasado, te dejo una canción. ¿De qué manera te olvido? Esta tarde vi llover. Bésame, bésame mucho, tóquenme la que se fue. Vagabundos, y me importa poco que me diga el mundo.